se condenó en La Pampa en un juicio oral y público histórico a 9 represores pampeanos que cometieron delitos de lesa humanidad. Hoy solo hay 2 en la cárcel. Valentín Grepi recuperó de alguna manera su libertad con una prisión domiciliaria y ese es el estado de situación. Vamos a hablar con Raquel Barabaschi, que es militante y fue querellante en esa causa. Raquel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, y buen día para toda tu audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, sí, ayer a la mañana muy temprano, porque te lo recuerda el Face, entre otras cosas, recordábamos que se cumplían los 6 años de aquella histórica lectura de las sentencias de un juicio que para mi gusto fue histórico y ejemplar y que instaló en La Pampa memoria, verdad y justicia, porque por muchas décadas se dijo que La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada, y en ese juicio pasaron más de 130 testigos y realmente además fue sanador porque las víctimas pudieron expresarse frente a un tribunal y no fue poca cosa. Y la sociedad pudo conocer las barbaridades que habían ocurrido dentro de esta provincia. Pero bueno, el contexto nos encuentra en una situación absolutamente distinta de aquella de hace 6 años, ¿no es cierto? Y lamentablemente soplan vientos de cambio y parece ser que la justicia también va en ese sentido, porque es inconcebible que la segunda parte del juicio de la zona todavía no tenga fecha para el inicio y que los represores estén en sus casas, porque no son ancianitos, son represores y son genocidas. Eso es realmente el tratamiento que se le debe dar. Por otra parte, algunos juicios, no sé si están frenados, pero sí es evidente que el Ejecutivo Nacional tiene una mirada diferente de la que venía teniendo hasta el 10 de diciembre pasado, en el sentido de que se ha puesto en debate el número de desaparecidos, se han desactivado o vaciado algunos organismos que estaban dedicados justamente a apoyar a las querellas en estos casos. Y, o sea, hubo toda una, hay toda una tendencia al negacionismo con respecto a lo que ocurrió en nuestro país en los 70. Y no es casual, porque lo que pasa que, como se sigue insistiendo, que todavía no hay juicio para la pata civil, y dentro de esa pata civil está el poder económico muy fuertemente involucrado, obviamente que este gobierno, que es un gobierno justamente del poder económico, van a hacer hasta lo imposible para que no se avance en ese sentido. Ese es el objetivo. Y esto lo sabíamos, porque lo alertamos acerca de que esto podía ocurrir antes de las elecciones. Y hasta lo alertó el propio candidato Macri cuando dijo que se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Y también se veían las editoriales del diario La Nación, las reuniones que había habido previamente. Bueno, entonces, digamos, no tenemos que ser ingenuos y pensar que iba a ser de otra manera. Nosotros lo alertamos, incluso sacamos comunicados, le pedimos a la sociedad que se fijara bien que esto iba a ocurrir, como tantas otras cosas que están ocurriendo, pero bueno, yo lo que entiendo es que no hay que bajar los brazos y aparte hay que tratar de seguir construyendo en este sentido, porque ahora también el negacionismo de los 30.000, siempre se dijo 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, o sea que esa cifra engloba no solamente a los asesinados, los desaparecidos, sino los sobrevivientes que volvieron de los campos de concentración. Y hay toda una tendencia a minimizar, a ver si son 6.000, 7.000 o 10.000, no importa el número, importa lo que ocurrió, la destrucción, y que fue un genocidio, porque fue orientado a destruir toda una generación que quería un cambio, que quería un país más justo, con más igualdades, bueno, y no es casual que ahora toda esta gente esté trabajando para negarlo, para ocultarlo y para mostrar a las generaciones que están, digamos, nuevas y al mundo que acá lo de la dictadura fue una mentira. Pero bien, como no van a poder tapar el sol con la mano, pues estamos todavía buscando a los niños apropiados y cada familia está buscando a sus seres queridos para, digamos, tener un lugar donde llevarle una flor, y creo que están jugando aparte con el reloj biológico con respecto a las madres y las abuelas. Entonces hay que generar mucha conciencia, porque seremos nosotros los que tendremos que tomar esa posta y los que vienen atrás nuestro seguirla, ¿no? Bien, Raquel, la idea era tener tu mirada en este momento que, como vos decís, es diferente al que se vivía por lo menos hasta el año pasado, y ver cómo sigue. Es una lucha que dura toda la vida, ya se sabe. Te agradecemos, no, el contacto, y si querés agregar algo más... Quiero agregar algo más, que es menester imperioso que se fije fecha para la segunda parte del juicio de la subzona 14, porque corremos el riesgo de que a cortito de andar estén todos en libertad. Y en el caso de Merenchino, por ejemplo, ha cumplido su condena, entonces está libre, pero en la segunda parte del juicio está imputado, entonces tiene que volver a la cárcel. Claro. Queremos que haya juicio porque, además, no solamente han muerto represores, también han muerto muchos compañeros sin que haya habido justicia para ellos, como el caso de Estela Maris Barrio, que es realmente para mí un gran dolor, porque una compañera que murió y que justamente en el caso de ella está el delito de violación que tuvo que padecer, pobre. Y bueno, el caso de Cholo Covella o de Mendizábal, que estuvieron tratamiento de testigos en el juicio anterior, pero no como víctimas. Bueno, entonces es muy triste que los compañeros hayan partido sin que haya habido justicia real para ellos. Entonces tenemos que pedir que, por favor, la justicia se ponga a la altura, se arme el tribunal y tengamos ese juicio tan, tan esperado, ¿no? Raquel, gracias de vuelta y un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre apuntalando estos temas. Un beso. Raquel Barabachi nos daba sus reflexiones y sensaciones a partir de esta noticia de que, cumplidos 6 años de la histórica condena a 9 represores, solo hay 2 en la cárcel en el caso de La Pampa, en un contexto en el que a nivel nacional también se nota que el poder judicial y el poder político están poniendo el freno de mano con esto de los delitos de lesa humanidad.